16 de diciembre, a partir de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, sintoniza Pájaros en el Alambre, Mayocomía Sonora, El Balcón, Radio Enlace. Participa y sintoniza en este espacio radiofónico de frecuencia modulada. Los mayordomos te invitan. La Ferrera, Pirata Sonoro, Or Music. Desde la central de abastos, Oaxaca. Celebramos una mayordomía. Pájaros en el Alambre. Tercera mayordomía de performance sonoro. Sonoro. Performance sonoro. De Radio Enlace, El Balcón, a través del 91.7 de FM. Estamos en el pasillo de las empanadas junto a la galera, zona del tianguis. Y bueno, usted puede acercarse, dejarnos sus saludos, sus comentarios, lo que usted desee. Aquí estamos para servirle. Y queremos darle un aviso importante. Atención, atención. Hay un escritorio público en este mismo espacio. Le repito, pasillo de las empanadas junto a la galera, zona del tianguis. ¿De qué va este escritorio público? Para todos los corazones de fuego, desde el mediodía hasta acabar las cuartillas, para todas las personas que quieran hacer una declaración de amor pasional, pedir disculpas, mandar saludos, historias de trasnoche y confidencialidad absoluta, bueno, pues aquí hay un escritorio público para quien quiera acercarse y participe en esta propuesta que vienen a ofrecerle en esta tarde nuestros, un carísimo amigo que está aquí presente. Escritorio público para todos los corazones de fuego. Recuerda, declaraciones, disculpas, saludos, historias de trasnoche y confidencialidad absoluta, aquí en el pasillo de las empanadas junto a la galera zona del tianguis, donde se está transmitiendo el vivo El Balcón Radio Enlace. Y bueno, dando un giro, pues continuando con estas entrevistas, compartiendo experiencias, historias de vida, nos visita uno de nuestros queridísimos padrinos en la tercera mayordomía de la central de abastos. Él es Turbal Pasos, es productor con gran experiencia en la música y pues ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Turbal? No, pues muy bien, muy contento de estar con todos ustedes, con toda esta gente bonita del mercado, gente trabajadora, público elegante además, y que bueno, hoy tiene una emisión, una emisora radiofónica aquí en El Balcón, sí, ¿no? Para todos, ahora sí que del mercado de abastos, del balcón, para todo Oaxaca. Oye, Turbal, cuéntanos, padrino, cuéntale a los de la central, padrino, ¿de qué eres? Bueno, he sido padrino pues de equipos de fútbol, de béisbol, de algunos karatecas, de luchadores. Eso. Queremos saber de pero ti. En esta ocasión me tocó ser padrino del balcón. Estos muchachos que ya ves son no paran, todo el tiempo están trabajando, teniendo actividades diversas aquí en el mercado. Entonces resulta ser que ahora tuvieron esta fabulosa idea de realizar transmisiones de radio desde su espacio, desde el balcón. Entonces me toca participar con ellos, trayéndoles música oaxaqueña, grupos independientes, alternativos. Así que vamos a tocar rock, vamos a tocar ska, vamos a tocar reggae, vamos a apadrinar esta fiesta sonora con las producciones que me toca realizar para las bandas locales. Y en fin, pues veremos qué cosa, qué va pasando ahorita, ¿no? Oye, Turbal, tú hiciste los promos. Sí, me tocó realizarlos. Que sepan que tú hiciste los Exacto, promos. Sí. Ya ves, un poco de locura para la radio, para este radio enlace. Oye, Turbal, pero cuéntanos un poquito más de ti, a ver, ¿qué onda con Turbal y la música? ¿Qué historia traes con la música? ¿Qué romance? Bueno, tengo un romance tormentoso con la música. ¿Por qué desde tormentoso? Hace ya varios años. Me dedico a la producción musical. Obviamente me ha tocado hacer la radio, la televisión, pero siempre relacionado con el asunto que se refiere a la promoción y, pues sí, a la promoción de la música rock y sus derivados. ¿Turbal, tú eres de aquí, de Oaxaca? Bueno, mira, en realidad soy de Júpiter. El problema es que esto no lo platico muy fácilmente. Porque la última vez Jaime Maussan me estaba haciendo un programa y ya estaba a la puerta de mi casa con cámaras. Te necesitamos para nuestros estudios. Pero en este caso les puedo decir que sí, soy de Oaxaca, efectivamente. Uh-huh. Lo que pasa es que Turbal es güerito, ¿no? Tiene ojos... A ver, ¿qué color de ojos son? Son ojos... Es vikingo, ¿verdad, Gaby? Sí, tiene como azulitos verdes. Y depende de lo que vistas también, ¿no? Bueno, por eso te preguntaba si eras de aquí. Bueno, se lo debo a mi mamá, que es una señora sueca, escandinava. Ok. Y que por ahí de los años 60 vino a Oaxaca, como viene mucho turismo, a conocer pues nuestras tradiciones, nuestros lugares. Nuestros mercados, precisamente mi mamá estaba muy interesada en los mercados en Oaxaca. Y entre esas, pues conoció a un hombre guapo, ese era mi papá. Y pues bueno, ya me tocó a mí ser el producto de esa mezcla, ahora sí que intercontinental. Oye, Turbal, ¿y qué historia tienes tú con el mercado, en especial con la central? ¿Alguna historia has de traer por ahí? Miren, puedo recordar las historias más cercanas que tengo en relación al mercado de abastos. Es una cuando teníamos un negocio de mariscos. Mi papá siempre fue comerciante también y tenía una marisquería ahí en el centro. Obviamente veníamos a comprar los mariscos aquí a la central de abastos muy temprano en la madrugada, por ahí de las 3, 4 de la mañana. Aquí atrás precisamente llegaban las camionetas de Salina Cruz. Y ahí se compraba los diferentes mariscos que después íbamos a vender. O sea, desde chavito. Esa es una experiencia de la cual pues veníamos cada, no recuerdo ya, porque esto estoy hablando de 1985 más o menos, 86 por ahí. No me acuerdo si era los jueves, los martes, pero veníamos, era uno o dos días a la semana, entonces veníamos a comprar los mariscos muy temprano, por ahí de las 4 de la mañana. Una cosa así. ¿Estabas bien chavito entonces? ¿Cuántos años? Sí, estaba yo jovencito. Sí, tendría yo 15, 16 años entonces. Ya no tanto, ¿no? Sí, bueno, por lo menos sí, por eso tengo todavía memoria de esa vivencia. ¿Cómo era esa central de esos 15, 16 años? Bueno, era una central mucho más pequeña, ¿no? Yo, bueno, no, obviamente siempre ha sido grande, pero sí recuerdo más pequeña. Ahora veo, ha crecido tanto, sigue creciendo y crecerá más. Ahora tiene hasta una frecuencia radiofónica, así que crece en el aire, ¿no? Oye, Turbal, ¿y vienes ahora a la central a comprar? Sí, vengo a la central, uno, a visitar a Saúl, aquí en el balcón. Me ha tocado participar con él. Creo que ese es el principal motivo por el cual ahora he venido a la central. Ahora vivo no en el centro de la ciudad. Cuando vivía en el centro de la ciudad era un poco más común que viniéramos entonces a la central de abastos. Ahora estoy hasta el Rosario. Entonces, bueno, es esa zona. Ahora voy, si tengo algo que comprar al mercado de Cinco Señores o en fin. Turbal, tú y la música... ¿Escuchas de todo, en especial el rock, dices? ¿Cómo, así es. ¿Qué te inyecta la música? Sí, escucho de todo. La música, como a todos, creo yo, es importante escucharla todos los días porque nos da energía, nos inyecta siempre buen humor, nos hace soñar en muchas situaciones, nos hace ver inclusive futuros cuando escuchamos la música. Entonces, la música, inclusive para mí, es parte de mi negocio, digamos, la música también como negocio, no solamente como gozo. Todas mis actividades están en relación a eso. Me dijo un pajarito que realizas cada año un festival de música. Cuéntanos un poquito. Así es, mira, cada diciembre, ahora ya vamos por la emisión número 8, realizamos el festival Lo-Fi. Es un festival que público para la difusión de las bandas y los grupos locales de rock y otros estilos musicales alternativos. Y esto se lleva a cabo en la Plazuela del Carmen Alto, ahí en el centro de la ciudad, entre las calles de Alcalá y García Vigil. Entonces están todos invitados. Este año, la emisión número 8 del festival se realiza el próximo sábado, 20 de diciembre, a partir de las 12 del día. Es de 12 del día a 10 de la noche. Hay más de 20 bandas en escena. De hecho, hoy la música que vamos a tocar es música de los grupos que se presentan en este festival. Bueno, seguramente habrá uno o dos grupos por ahí que son de participaciones, o bueno, que participaron en otros festivales. Ya son 8 años. Pero vamos a escuchar Me yo parece creo ahí perfecto. Una buena probada de lo que la gente va a poder disfrutar en vivo ahí. Oye, pues, ¿qué te parece si escuchamos una rolita de lo que traes? Adelante, del set musical. A ver, aquí ya el aquí operador lanzamos, debe tener Turba. Listo. Pues vamos a ver qué cosa fue el que escogió. Vamos a escuchar a Denial, entonces ellos son los Chávez Special Band. Órale, pues, y ahorita nos cuentas un poquito de ellos. Ándale, vamos. Radio en la Radio Enlace a través del 91.7. Tenemos más saludos a doña Mari del comedor, Mari, la señora Lila, que vende jugos de parte de doña Sol del pasillo de las empanadas. Saluditos también. Cremería La Asunción, zona Tianguis, vende los mejores quesos de Oaxaca. Se afilan cuchillos, tijeras, machetes, aspas, licuadoras del señor Francisco Javier Vázquez de la afiladora móvil en el Tianguis. Saludos para el señor, los que quieran afilar sus cuchillos, pues ahí con don Pancho. Saludos a don Francisco, si nos anda ahí escuchando, pase la voz, que le cambien a su radio el 91.7 de FM, Radio Enlace. Recuerde, estamos en el pasillo de las empanadas junto a la galera, zona del Tianguis. Y a nuestros padrinos plásticos Emir, ellos están en el sector 1 de la zona Tianguis, en el local 45-46, todo para tus fiestas, mayoría y menudeo, así que ya sabes, plásticos Emir. También quiero saludar a nuestros demás mayordomos, el Malcón, Saúl López Velarde, Manuel, Sonia, que son los ejecutores de este gran proyecto, nuestros demás padrinos, La Perrera, Pirata Sonoro, José Juan Cárdenas, Colectivo Buen Vivir, Omar Olivera Espinosa, por supuesto, Turbal, que está en este momento con nosotros al aire, y una servidora, Tania Zabaleta. Pues, Turbal, antes de presentar a dos locatarios que ya nos están acompañando, compartiendo micrófonos, ¿qué onda con la banda que acabamos de escuchar hace ratito con la canción que pusieron? Bueno, ellos son los Chávez Special Band. Uh-huh. Es un disco que hicimos hace un año y medio más o menos. Un reggae, es una banda de ska, reggae, fusión. Ellos van a estar en el festival. Oaxaqueños. Son oaxaqueños. Ajá. Obviamente, con sus propias composiciones, ellos así se presentan en este festival y bueno, en las grabaciones. Tenemos discos para el público, uh-huh, así que vamos a elaborar o lanzamos pregunta, una dinámica, ¿qué te parece? Ahorita no nos va a dar tiempo, seguramente nuestros invitados aquí van a dar pie a qué preguntas se pueden hacer para que la banda venga por sus discos de música oaxaqueña. Y conozca la música oaxaqueña, exacto, hecho por oaxaqueños. Así es, así rock es. ¿No? Que no se lo pierdan este sábado, que ya es el evento de Turbal, 20 de diciembre a partir de las 12 del día. Bueno, pues tenemos también acompañándonos a la señora Leonor López Ruiz. Ella está en el comedor Bertita, en la puerta 7, aquí en la zona del Tianguis. ¿Cómo está, doña Leonor? Buenos días. Buenos buenas días. Tardes ya, ¿no? Ya son tardes. No, buenas tardes. Buenas tardes. Pues estoy muy bien, muy contenta de estar aquí participando en el balcón. Radio Enlace. Eso. También recibimos a don Salvador Martínez Jiménez. Él está en el puesto Pollo San Francisco. Son locatarios de la Central de Abastos. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Pues, mucho gusto de estar aquí con ustedes. La verdad, es la primera vez que estoy en una radio. ¡Ey! ¡Ah, qué bueno! Y solo quiero ganar mi primer millón. Como dice la canción. Eso. Pues, muy agradecido. Más que nada, gracias por la invitación. Y aquí estamos, vamos a cotorrear un rato. Eso, oiga, doña Leonor, cuéntenos, ¿hace cuánto que usted llegó a la Central de Abasto? Bueno, así como llegar. Ajá, o establecerse, o poner su local. Aquí es una historia peculiar, porque pues yo nací en el mercado de abastos, bueno, en la zona. ¿Qué cosas? Diagonal de Mercaderes. Ajá. Mi mamá vivía, y ahí nací yo. En el año de 1979, tenía un comedor muy establecido en dicha calle, pero por circunstancias, pues, se cerró y compró ahora un local que está del otro lado. Estábamos del lado de Victoria, y ahora estamos del lado de la colonia Cosijoesa, ¿no? Pues, uh-huh, ahora estoy aquí. Pero la verdad, pues, toda mi infancia la he pasado aquí en el mercado. Crecí juntamente con el mercado. Recuerdo que antes nadie quería puestos en el mercado porque no se vendía. Uh-huh. También recuerdo que se ponía el circo donde ahora es la plaza de los de loza de barro verde. Ahí era un llano completamente y ahí se establecía el circo cuando había venía. Había un circo. No, cuando venía temporadas de circo, ahí era su lugar que le daba el gobierno, me imagino. Ajá. Y antes hacían el desfile, que ahora ya no lo hacen, pero antes sí desfilaban los del circo, pasaban en la calle de Periférico, cuando aún todavía no había calle, pues no había pavimento, pues calle sí había. También recuerdo el tren que pasaba. Uy, el tren. la fábrica de Triplay, que sonaba a las 6 de la mañana, a las 9 y a las 12 del día. Chiflaba. Cierto. ¿Y fuiste al circo, Leonor? Ah, sí, fui varias. Bueno, siempre iba, porque era una niña del mercado, esas que no se están en su puesto, que son puro andar, de esas que su mamá las tenía que andar buscando porque se perdían. Bueno, pero se perdían un ratito, pero regresaban, sabían regresar. Sí, había que regresar. Sabía regresar. Y pues sí, me la pasé. Venía al circo, yo siempre estaba ahí viendo a los animales que traían. Y en temporada que no estaba el circo, que era temporada de agua, recuerdo que se hacía un charco. Uh-huh. Y se inundaba de agua ese llano y se reproducían muchos los vilolos y los sapos. Yo llevaba bolsas de vilolos a mi casa. ¿Qué tal? Y recuerdo que mamá... Oye, ¿cómo son los vilolos? Los vilolos son... ¿Han visto los espermatozoides? Ah. Pero, sí. Pero en el microscopio, pero verdes y más grandes. ¡Ay, caray! Pues en el microscopio. Ok. ¿Y entonces? Y pues mi mamá pues se enojaba porque yo llevaba vilolos que, bueno, ¿para qué los llevaba yo? Pues simplemente los llevaba. Y también recuerdo que juntaba yo palitos de paleta, muchas cosas que aquí en el mercado pues abundan, ¿no? Esa fue tu infancia en el mercado. Esa fue mi infancia en el mercado. También en lo que ahora es el estacionamiento, se ponían los jueguitos mecánicos. A mí me reencantaba ir a los jueguitos. Todas las noches yo estaba ahí. Aún sin tener dinero, yo iba a los jueguitos. Y lo que hacía era subirme al carrusel y siempre está ahí un señor que te baja. Yo me subía y antes de que diera completamente la vuelta, yo me bajaba para que no me dijera nada el señor, ¿no? Y esa fue mi infancia. Fue una infancia muy, muy bonita aquí en el mercado. Oye, ¿y tú, Chava, algo similar a lo de que vivió Leonor en su infancia? Pues creo que no es algo similar, al contrario, es algo diferente. Ajá. Ella dice que creció aquí, yo sigo igual de chiquito. Okay. Yo llegué aquí más o menos como en 1990. Okay. Todo esto, el área de la Galera era un área donde el tianguis que ahora se ve allá de este lado en Mercaderes, donde llegan los de verdura, los de mayoreo. Entonces antes no venían ahí nomás las camionetas, pero acá adentro era la plaza. Entonces todo ese genterío que está afuera estaba acá adentro. Entonces yo desde 1990 llegamos aquí, estuve vendiendo ahí en la esquina, con uno de mis primos trabajaba entonces, en una pollería. La verdad, yo llegué recientemente de allá del pueblo y veía, para mí esta era como una fiesta, los días de tianguis. Porque, ¿de dónde eres, Chava? Mira, yo soy de un pueblo de allá de Santo Domingo, Coatlán, Miahuatlán, allá por la sierra. Entonces llegué acá muy, con mucha inocencia, ¿no? Porque para mí era algo nuevo. Entonces yo venía, yo veía el mercado y veía una fiesta, ¿no? Todo bien alegre, todo, una emoción grande. La verdad, para mí fue pues bastante impresionante llegar a un lugar donde hay mucha gente, donde todo está alegre, ¿no? Entonces, y yo siempre que llegué acá estuve trabajando en una pollería y trabajaba y aparte de eso me llamaba mucho la atención las marimbas, porque luego pasan las marimbas, las bandas y como que todo era fiesta. Entonces empecé trabajando en un lugar siempre alegre, siempre contento, ¿no? Y me gusta mucho esos recuerdos que tengo de que era chico, sigo siendo chico. La verdad yo pues sí. Esos recuerdos. También recuerdo una vez que llegamos al mercado, había caído una granizada, se inundó toda la parte del estado, llegamos y estaba llenísimo de hielo. Entonces, llegamos y entramos y la Galera estaba fría, ¿no? Como si estuviéramos vendiendo dentro de un refrigerador. Estaba bien porque así los pollos no se descomponían, ¿verdad? Eso yeah. Sí. Pues parte de eso, pues le digo, yo he estado aquí trabajando desde hace mucho tiempo, en 24 años más o menos, y la verdad muy contento de estar aquí. Es un lugar donde he aprendido a trabajar y gracias a Dios, pues ahí vamos. Oye, Chava, pues qué interesantes historias que nos platica Leonor, Yo ya diciéndole Chava a Salvador con mucha confianza. Pero vamos a seguir cotorreando con ellos. Y tú, Urbal, nos vamos a ir a escuchar otra rola de las que traes del set musical. Mi querido Turbal, ¿qué más traes? Bueno, ahora vamos a... Creo a propósito de uno de los que se anunciaron ahorita, el señor que vende los cuchillos y los machetes, pues a él le vamos a dedicar una melodía. Al señor Francisco. Al señor Francisco. Pues resulta ser que los muchachos de Mental Jacket, que son muy alocados, se inspiraron en los machetes para realizar una de sus más recientes composiciones, y eso es lo que vamos a oír. Así que a ponerse a afilar, a sacar los machetes, que esta se puede bailar así. Vamos a rockear durísimo desde Radio Enlace a través del 91.7. Pájaros en el alambre. Tercera mayordomía de performance sonoro. Sonoro. Performance sonoro. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Enlace, el balcón, a través del 91.7. Pues estamos con los locatarios Leonor López Ruiz, Salvador Martínez Jiménez y, por supuesto, uno de los padrinos de este gran proyecto, Turbal. Acabamos de escuchar, Turbal, a un grupo... A ver, porque esto del rock and roll a mí se me lengua la traba. Bueno, sí, son los Mental Jacket, una tremendísima banda oaxaqueña de, pues, garage, punk, y acaban de interpretar ese tema que se llama Machete, ¿no? Es parte de su primer disco. Intenso, intenso el tema, así como el tachún, tachún del machete. Oigan, pues, a la primera persona que llegue a este espacio, en el pasillo de las empanadas, junto a la galera, en la zona del tianguis, y nos diga cómo se llama esta banda... Se está llevando este disco buenísimo, es hecho por gente oaxaqueña, así que vale la pena que te lo lleves. Estamos en el pasillo de las empanadas junto a la galera, zona del tianguis, desde Radio Enlace. Así que la primera persona que llegue y sepa, escuchó, puso atención cómo se llama, pues se lleva el disco. Así de fácil, ¿te parece, Turbal? Pues de mientras aquí seguimos cotorreando con Leonor y Salvador. Oye, Chava, cuéntanos, de los años que llevas aquí en la Central de Abasto... ¿Qué es el recuerdo más profundo que tienes de la Central? Pues, o eso, bueno, que te vas a llevar a todos lados, que no, no te lo vas a olvidar. Así. Pues lo que me voy a llevar a todos lados, y eso creo que todos los que vendemos aquí, es las ganancias. Bueno, las ganancias, digo. Y aparte, pues muy bonitos recuerdos, precisamente esa convivencia con la gente, cuando llegan y está uno, pues es puro relajo, ¿no? Al final de cuentas, es bonito porque qué le damos, cuánto le damos, a tanto por ser para usted. ¿Qué más le voy a decir? Pues es bonito porque es esa esa como plática entre cliente y uno, eso es como bonito, porque a mí eso es lo que me entusiasma de ser un vendedor. Ajá. De siempre estar contentos con mis clientes, de estar echando relajo sano. Y luego hay de clientes a clientes, hay clientes que aunque echan un relajo pesado, hay tranquilos, hay gentes muy respetuosas. Entonces es como un, como llamamos así, como, ¿cómo le digo? Vamos, que tienes trato diferente para, claro, según la personalidad, claro, sí, ¿no? Muy oye, bien. Y ya que dijiste de ganancias, ¿das precios justos? Claro, damos precios justos. Sí, chao. Los premios justos. Recuerden que el precio hace la diferencia. A veces nos enfocamos en algo barato. Uh-huh. No nos dan completo. No, el precio determina varias cosas. El precio determina la calidad del servicio. Para nosotros en Pollo San Francisco, nuestro lema es pollo fresco garantizado, y sobre todo vendemos un poquito caro, pero vendemos productos muy buenos. Pero es fresco tu pollo. Fresco con garantía. Uh-huh. Es fresco garantizado. Okay. Pollos frescos. Pollos felices y contentos, y sobre todo los vendemos bien muertos, ¿eh? Un saludote para allá para... Voy a mandar unos saludos, adelante, aprovechando. Adelante. Un saludo allá para Pollo Santa Cruz, para allá para mi primo Saulo y su esposa Yuba. Nos hacen una invitación a todas las personas que nos escuchan, que por favor entren adentro sí. Estamos aquí dando muy buena calidad. Pesamos exacto y pueden escoger sus productos. Entonces, bien, pásenle, acá adentro estamos. Eso, Chava. Oye, Leonor, aquí cerquita está una virgen, ¿no? Por este pasillo. Así es. ¿Qué historia nos vas a compartir? Bueno, esta historia es muy peculiar. Como escucharon hace un ratito, nosotros estamos en la parte más baja del mercado. Por lo tanto, siempre sufrimos de inundaciones. Siempre en temporada de lluvias se nos inunda, todos los puestos. Es más, aquí se hace una alberca. Bueno, pero no se puede nadar, que es lo más feo. Entonces, una vez que estaba lloviendo tanto, bajó mucho el agua, nos inundamos y en una mesa muy, muy viejita venía la imagen de la Virgen en bulto. Entonces, mi mamá con una escoba jaló la mesa y la levantó. Y se dio cuenta que en la mesa estaba la Virgencita. Y entonces, por eso es que pusimos la Virgencita ahí, frente a nuestro puesto. Es una historia. ¿Y cuántos años tenías ahí? Como unos 18. No, bueno, tú has llevado la vida aquí, ¿verdad? Sí. ¿Y continúas? ¿Tienes hijos? Sí, tengo hijos. Tengo 3 hijos. Una de 19, uno de 18 y una chiquitita de 5 años. Oh, ¿qué tal? Oigan, ¿y a ustedes les gusta la música? A mí me encanta. ¿Qué tipo de música te gusta? Ay, pues me gusta de todo, pero me gusta mucho bailar también. Mucho bailar, ¿como cuáles? A ver si Turbal se la sabe, por ejemplo. Cumbias. Cumbias. No sé si Turbal entra al mundo de la cumbia también. Sí. Sí, de hecho, ahí traigo una cumbia muy sabrosona de unos amigos y que ahorita vamos a escuchar más adelante. Así que seguramente va a ser momento de bailar. ¿Y tú, Chava? ¿Música de tocho? De todo. Pero lo que más me gusta es la trova. Sobre todo la música de Ricardo Arjona. ¿Qué tal? Alberto Cortés. Música de trova. La verdad, muy bonita, y sobre todo, hace rato escuché a alguien aquí en la cabina que decía que es muy importante escuchar la letra. El chino. Ajá. Pero ya se fue, ¿verdad? Sí. Es que bueno que no está, porque no me está escuchando. Sí nos está escuchando. Qué bueno. Entonces, Chino, reafirmo, qué bueno que la letra es importante para ellos y para nosotros también, por todo para mí. El sabor. Sí, porque ¿cómo viene, por ejemplo, cómo viene la música a abrazarlos de repente cuando están en el local, cuando está lloviendo? Sí, ¿no? Sí, la verdad, son momentos que nos vamos a llevar de recuerdo, ¿no? Porque a veces está lloviendo, está el día nublado, pasa la del café, ponemos la música, imagínense. Entonces, todo eso es bonito porque a nosotros nos toca vivir. Cuando hace calor, ahí estamos. A veces llegan clientes y dicen, qué calor, ¿no? Y le digo, ay, como estar en una alberca y tomándose una piña colada. O hace frío, nos tomamos un café, escuchamos una buena música, ¿por qué no? La verdad, a mí sí me gusta la música de Ricardo Arjona, como le digo, es la que más me gustó, me ha gustado. Trova, Silvio Rodríguez y varios. Entonces, Pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar la cumbia que dice Turbal? Pues vamos a escuchar aquí para que en baile Turbal. Aquí la compañera. Bueno, pues vamos a escuchar la cumbia. Entonces, teníamos preparado ahí algo muy especial, ya que estamos en primicias. Íbamos a estrenar por primera vez un tema. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente vuelta. Vamos a agarrar el tono del baile, a escuchar una cumbia con Tercera Raíz. Y eso es la cumbia del mar. Una cumbia lenta, sabrosona, para ir calentando. Venga, pues. ¡Cumbia! We'll be right back. cumbia del mar, la cumbia del mar, la cumbia del mar. Mira la luna, baila las olas, llueve estrellas de sal. Baila la cumbia del mar, la cumbia del mar, la cumbia del mar. Estamos transmitiendo Radio Enlace, el Balcón 91.7 de FM. Saludos a todos los locatarios, a las verduras frescas y elotes de calidad, mayoreo y menudeo, la zona húmeda, puesto Ermelinda. Saludos para el puesto Ermelinda. También para clientes y amigos, feliz Navidad y que Dios los siga bendiciendo. De parte de la carnicería Martita, zona Tianguis, sector 2. Así que ya sabe, les desea feliz Navidad. También saludos a los canastos de la familia Herrera Gómez de parte de la señora Sandra de Plásticos Emir, que son ellos unos de nuestros padrinos. Plásticos Emir los encuentra en el mercado, en el sector 1, zona Tianguis, locales 45 y 46. Pues continuamos en esta entrevista con Turbal, Don Chava y Doña Leonor. Doña Leonor, que haciendo un recapítulo, ella nació prácticamente en el mercado, vio el circo, también escenarios como lo que le pasó con la Virgen. Chava, que inició trabajando en los pollos, ahora se dedica, tiene su propia pollería, y además poniendo la buena música que Turbal viene a compartirnos. Acabamos de escuchar aquí en Turbal. Ellos son Tercera Raíz y el tema, pues, la cumbia del mar, un grupo de fusión que hace cumbia, reggae, en fin, ahí va mezclándole distintos estilos musicales para bailar. Ahora, desafortunadamente, esta banda ya no existe. Ellos tocaron dos veces en el Festival Lo-Fi, editaron un disco, pusieron a bailar a mucha gente en el tiempo que estaban de acuerdo en tocar juntos. Ahora ya cada uno de sus integrantes, pues, forma parte de diferentes bandas que, pues, siguen tocando. Órale, pues entonces los discos aquí los tenemos. Por cierto, si usted quiere ganarse uno, venga aquí al pasillo de las empanadas junto a la galera zona del Tianguis, por supuesto en Radio Enlace El Balcón, y nos dice en qué año se fundó el mercado. Se está llevando su disco, usted elige qué disco se quiere llevar. Aquí tenemos que Turbal, nuestro querido padrino, hizo con muchísimo gusto para traerlos. Pues, ¿en qué año se fundó el mercado? Quien nos está escuchando, venga y nos conteste, así de fácil. Digo, ha sido más fácil, ¿verdad, Leonor? Así, digo, yo, todos los locatarios se saben en qué año se fundó. Pues claro. ¿Sí? O sea, no es una pregunta difícil. No, toda la mayoría se sabe porque, pues, tenemos mucho tiempo aquí. Yo creo que todos lo sabemos. Muy bien. Oye, ¿tienes saluditos? Ah, sí, claro. Quiero mandar saludos a mis compañeros del área. Ajá. A Carnicería Isabel, Carnicería La Sachileña, Mole y Chocolate Sinaí. Y a un muchacho que se llama Fabián, que fue su cumpleaños. Le dije que le iba a mandar saludos. Felicidades. Y felicidades. Y que se la pase muy bien y que cumpla muchos años más. Oye, Leonor, pues muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia con nosotros en estos micrófonos desde Radio Enlace. ¿Algo más que quieras cerrar, que quieras compartir con la gente que te está escuchando acerca de este espacio donde comparten tantas personas la relación entre ustedes? No sé, algún mensaje que tú quieras compartirles. Pues la verdad aquí, en mi persona, yo siento que todos los locatarios somos solidarios los unos con los otros. Ahí te ayudan mucho, la gente te ayuda mucho. Si tú tienes algún problema, todos te van a echar la mano, siempre y cuando tú pidas ayuda también, porque pues no son adivinos. Uh-huh. Y los invitamos a que vengan a comprar aquí, que vengan a comer empanadas, bueno, yo como vendo comida, pues que vengan a comer. Tú los enamoras desde el paladar. Muchísimas gracias, Leonor. Ella la encuentran en la zona del Tianguis, aquí en la Puerta 7, en el comedor Bertita. Y Chava, eres simpático, alegre, así recibes a tu clientela. Claro, chiquito, que sí. Chiquito de corazón. Pero simpático. Eso. Chava, bueno, muchas gracias. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todo el equipo. Y quiero un agradecimiento muy especial aquí en el mercado. Nuestros niños, saliendo de la escuela, a veces se van a las maquinitas, se juntan a hacer a veces travesuras. Y quiero agradecerle públicamente a Saúl, que realmente él los cuida, los quiere y los quieren mucho los niños también. Un agradecimiento muy especial de parte mía y de parte de todos los papás. Yo creo que saben que Saúl ha hecho mucho por nuestros niños. Muchas gracias. Y los invitamos para que vengan aquí al mercado y que vengan a comprar y que se sientan a gusto. Pollo fresco, dijo mi compañera, porque como vendo pollo, compro un pollo fresco, verduras frescas, todo llega aquí fresco y bonito, ¿no? A veces las verduras son sembradas en las casas con agua limpia, hay gente que trae así que sus verdolagas, sus cilantro, aquí le llaman criollito, ¿no? Pero eso todo es hecho regado con aguas limpias y la gente lo trae. Entonces, vengan y los invitamos para que vengan a comprar. Y sobre todo los invitamos a que sigan escuchando Radio Enlace. Radio Enlace, Radio 91.7. Enlace. Pues muchas gracias a los locatarios de la Central de Abastos. Turbal, pues es un gusto haber estado también en esta tarde contigo, que nos hayas compartido la música. Espero todavía no te vayas. Me gustaría que compartieras más música antes de despedir. Un temita más, vamos a la presentación, porque no queremos despedirnos sin que hagas la presentación estelar que traes. Ok, bueno, hablando de frescura, aquí también traigo un producto fresco, ahora sí que desde el balcón, desde el Radio Enlace, para el mercado de abastos, para todo Oaxaca, para la ciudad, hasta donde llega nuestra frecuencia del 91.7, ok. Bueno, pues vamos a presentarles algo de la banda Chaos Party, que está próxima a sacar su disco. Vamos a escuchar un tema que se llama Love in the Space, Amor en el Espacio. Pues es una primicia, el disco aún no sale, así que es una probadita de lo que va a ser el disco completo, que seguramente en febrero ya lo vamos a estar sonando en todos los rincones donde se pueda. Esperemos que aquí en el balcón a lo mejor también podamos organizar una tocada para presentar ese material. Así que fresquecito, eso es Love in the Space. Pasos lento hacia mí, no busques nada, no digas nada y recorre en tu cuerpo el éxtasis y no preguntes, te llevaré a donde voy. We'll be right back. los asteroides y un millón de androides te desnudaré. Te bajaré toda la Vía Láctea hasta llegar al punto G. Transmitiendo en vivo Radio Enlace El Balcón a través del 91.7. Tenemos más saluditos para todos los ajeros de Santo Domingo, Tamaltepec, que la tierra de la talabartería, cómo no, que se encuentran dentro del mercado de abastos en la zona seca, compre producto fresco y oaxaqueño. También saludos a nuestra amiga Griselda Lamore, Paulina y Christoph, y gracias por cuidarnos y gracias por guisarnos como se escucha. Pues aquí están sus saludos, si quiere hacerlos llegar, recuerde que estamos en el pasillo de las empanadas junto a la galera, zona del tianguis, y también estamos transmitiendo por internet. Saludos a los que nos han saludando a través del Facebook El Balcón, La Perrera, Pirata Sonoro. Ahí andamos en las redes sociales, si usted quiere mandar también un saludito. Y pues ya estamos cerrando, mi querido Turbal, esta hora contigo, que ha sido un gustazo. Nos hayas traído música oaxaqueña, rock, cumbia. Y esta primicia, sí, ¿qué onda? Así ¿cuándo es, sale ellos el son disco? Los Caos Party, como les decía, iba a ser un momento. Uh-huh. Pues yo creo que en febrero estaremos estrenando el disco con todas las otras rolas. Es una banda con mucho poder, lo decía Naú, dice, oye, los acabo de ver y de veras que me gustó esta banda. Sí, en vivo, sí, mucho mejor, ¿ok? En las grabaciones, pues, podemos capturar mucho de esa intención, pero siempre ver en vivo a las bandas es lo mejor. La música viva, pues es mucho mejor. Entonces, por eso quiero invitarlos a todos, aquí desde el mercado, también estamos haciendo la primicia, porque hasta hoy pegamos los carteles en la ciudad para anunciar el Festival Lo-Fi número 8. Bueno, pues empezamos nuestra publicidad aquí en Radio Enlace, donde pues surgen todas las ideas frescas y nuevas en las ondas gercianas. Hay unos saludos que me encargó la señora Leonor para los compañeros de la zona de Barro. Entonces, bueno, ahí están los saludos, y pues son saludos musicales, saludos de parte de Turban, de Tours Music. Bueno, la cosa es que los quiero ver por ahí, ojalá puedan asistir. ¿Sábado? Todos los que nos están escuchando ahorita aquí en el mercado o fuera de él, para que vayan al Carmen Alto. el sábado, este sábado a partir de las 12 del día, es entrada libre, es un evento público, donde van a tocar más de 20 bandas de rock y reggae, ska, va a estar muy bien, rock en sus diversos géneros, habrá para los que les gusta el heavy metal, el rock pesado o el rock pop, el rock bailable, entonces es un evento que está muy prendido, muy prendido. Turral, muchísimas gracias, mi querido compadre, porque pues también eres padrino, entonces somos compadres. Así es. De la tercera mayordomía de la Central de Abastos del Balcón. Muchísimas gracias y recuerden que hay más discos que Turral trajo para regalar a quien venga y nos diga en qué año se fundó el mercado y se está llevando su disco. Claro, ojalá ustedes encuentren las dinámicas adecuadas para que estos discos estén sonando fuerte en cada uno de los locales de aquí del mercado. Listo. ¿No? Vamos a dejarles con una rolilla. Esta tiene aparece en el disco de la banda regional Mije, la BRM. Es un tema que salió en un disco hace 2 años y medio, 3 más o menos. Creo que se llama Walk Peg. Espero que les guste. Es también para bailar, así que así queremos dejar el mercado hoy contento, alegre con la música que se produce en Trust Music. Vámonos pues, él es Turval con la música que usted está escuchando en el 91.7 Radio Enlace El Balcón. Dancers dance in the field on the mountain by the light of the Mihe moon.